A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas noches, estimados auditores. Una vez más viajamos al Japón, al Imperio del Sol Naciente, para admirar una de las tantas grabaciones de tango que por más de medio siglo ha venido desarrollando en dicho país el tango argentino. Hoy recordamos al cuarteto del bandoneonista Tocho Mona, quien en 1991 forma este cuarteto con el nombre de Astro Rico, como un homenaje a tres ilustres bandoneonistas argentinos que Toshio admiraba: As por Astor Piazzolla, Tro por Troilo y Rico por Leopoldo Federico. Para algunas presentaciones el cuarteto fue ampliado a orquesta. Primeramente, Astro Rico nos hace oír este tango de Julio De Caro, Tierra Querida. Thank you. Toshio Mona, desde muy pequeño, se fascinó con el sonido del bandoneón. Su padre, músico también, le compró un bandoneón donde el niño, con el correr de los años y la paciencia y dedicación de los orientales, se convirtió pronto en un experto bandoneonista. Su padre tenía en casa una gran colección de tangos de orquestas argentinas, de donde Tocho fue aprendiendo, imitando el sonido de cada una de ellas. Para 1991 se encuentra en condiciones de formar su propio cuarteto, luego un septeto y ocasionalmente orquestas. Busca dentro de los mejores músicos clásicos de la ciudad de Kansai y arma Astro Rico. Ahora un tango de Astor Piazzolla, Otoño Porteño. Thank you. Toshio Mona fue el gran difusor de la obra de Astor Piazzolla en todo Japón, llegando a ser un disco dedicado exclusivamente a la obra del gran Astor. Participaron en este cuarteto, junto al bandoneonista Mona, Rika Asaba en violín, Eri Takimoto con trabajo y Mai Arabana en piano. El siguiente es un tango del bandoneonista Osvaldo Ruggiero, a quien recordamos como ex bandoneonista de la orquesta de Osvaldo Pugliese, y justamente el título de este tango está dedicado a ese músico, el que fuera su gran director, el Troesma. Para los temas con canto participó la cantante japonesa Sayaka, que ha aprendido muy bien la modulación del tango argentino.

Mira cuánta riqueza me ha brindado Dios, que soy la dueña de tu voz. Porque hay un che que me lastima y hay un porque en cada esquina, porque tu mole que me atrae y que me asusta justamente ese lugar que a mí me gusta. Porque hay amor en tus baldosas y es el dolor la misma cosa. Porque te amo y me embriago con tu aire al nombrarte Buenos Aires. Quiero ser seco, pero en tu suelo no tengo el embeleco de extraños cielos. Me moriría de una muerte cotidiana si no te viera cuando subo las persianas. Yo te admiré siempre como te siento, a veces con mis mufas, otras contento. Me gusta maldecir tus días de humedad y compartir tu soledad. Porque hay un che que me lastima y hay un porque cada esquina, porque tu mole que me atrae y que me asusta justamente ese lugar que a mí me gusta. Porque hay amor en tus baldos. Porque te amo y me embriago con tu aire al nombrarte Buenos Aires en mi canción. Cerramos este encuentro con Cuarteto Astrorico y su álbum De Tokio a Buenos Aires, con este tango de Gardel y Lepera tan solo instrumental, Arrabal Amargo. Thank you.